Bienvenidos a este especial de casos misteriosos. El día de hoy les traemos dos casos en específico, el caso de Kinnika Jenkins y el de Natasha Campush. Sin más que decir por el momento, comencemos con el primer caso. Kinnika Jenkins fue una joven de 19 años. Su caso se hizo muy popular ya que el 10 de septiembre del año 2017 fue encontrada sin vida en un congelador del Hotel Crown Plaza en Chicago. Kinnika había ido al hotel a una fiesta con sus amigos y con personas que no lo eran tanto. Es importante recalcar que ninguno de estos jóvenes les avisó a sus padres porque estas fiestas suelen ser muy fuertes y necesitaban ser mayores de edad. Durante la fiesta surgió mucho contenido en las redes sociales de los amigos de Kinnika e incluso la misma Kinnika llegó a utilizar varias de sus redes sociales como Facebook e Instagram. A la 1:30 de la mañana, Kinnika habló con su hermana y su hermana dijo que la notó todo normal, que no notó nada extraño y que todo estaba perfectamente. Más tarde, a las 3 de la mañana, la mamá de Kinnika recibe una llamada por parte de sus amigos diciendo que a Kinnika no la logran encontrar por ningún lado, que su coche estaba en el hotel pero que ella no aparecía por ningún lado. La mamá obviamente corre al hotel a ayudar a buscarla, pero el hotel no le permitió ver las imágenes de las cámaras de seguridad sin un reporte previo de desaparición correspondiente. La mamá llama al 911 y esta fue parte de la llamada. 911, where's the address of your emergency? Yes, I'm at the Crown Plaza at O'Hare Airport. And I was calling because my daughter came to this to a party here last night, a gathering with her friends. And now her friends, they said that they left on the front of the hotel and she's not able to be found now. She's 19 years old. And you said that this, and you said the Crown Plaza at O'Hare Airport? Yes. Yes, and they said that when her friends was asking earlier today, like about 4 o'clock in the morning, because they run the video cameras, they said that they didn't have no camera. But now I came, and it was a lady. She said that she heard music, and she asked me that I want to go upstairs, and we went upstairs on the 11th floor, and it was someone came to the room, and she said that she did see my daughter there with a group of girls and a couple of guys. But that's all she just saw because she was busy trying to get reception on her phone. All right, well then, you know what? Are you sure you don't mean the Crown Plaza in Rosemont? Yes, it is. I'm sorry. The Crown Plaza in Rosemont. That's exactly where it's at. No, it's okay. And have you spoke? And you said you spoke with the front desk. I'm sitting outside, right in front of the hotel in a parking lot right now. And they were saying that they haven't seen your daughter since she left, or? No, this is a different set. This is a different it's a new shift, and they said that they haven't seen it. Well, of course they wouldn't have seen it, because this is like 3 or 4 in the morning, and I just seen that she was here because I just found the ticket where they entered this hotel. It was at 1:36 p.m. So hold on, this is not her ticket because this is on the 6th. My daughter wasn't here on the 6th. Tristemente no le pudieron solucionar nada en la llamada al 911 y le recomendaron dejar pasar más tiempo. Después de dejar pasar el tiempo prudente, la mamá volvió a llamar y a hacer la denuncia de desaparición y los policías fueron al hotel a comenzar la búsqueda. El domingo 10 de septiembre fue encontrado en el congelador sin vida. En este caso surgieron muchas irregularidades, lo que llevó a diversas teorías sobre lo que le pudo haber pasado realmente. Para empezar, se fueron liberando videos de la cámara de seguridad del hotel mostrando el recorrido de Kinnika, en donde se le ve claramente en un estado totalmente intoxicado. No se podía ni sostener a sí misma, se tambaleaba muchísimo. La última imagen que se conoce de Kinnika es una en la que se le ve entrando a una cocina del hotel y dirigiéndose a una esquina, que curiosamente resultó ser la esquina donde se hallaba el congelador en el que la encontraron sin vida. La versión oficial que dio la policía fue que Kinnika murió de hipotermia accidentalmente, al dirigirse al congelador buscando probablemente la salida hacia el lobby, y que ya dentro del congelador este se quedó sin luz y se quedó atrapada ahí hasta su muerte. En la autopsia le encontraron 0.112 grados de alcohol por arriba de lo normal en su sistema, pero al principio no se encontraron narcóticos. Fue encontrada por el administrador del hotel sin un zapato y sin señales de trauma, excepto por una pequeña herida en el pie. Aquí es cuando comienzan las irregularidades. Para empezar, se supone que esta cocina del hotel estaba en construcción. No puede ingresar nadie que no fuera personal autorizado. La segunda irregularidad es el hecho de cómo pudo entrar al congelador. Se necesita mucha fuerza para abrir un congelador de hotel o restaurante. Mucha gente llegó a hacer experimentos mostrando que realmente ella, estando tan alcoholizada como se le ve en las imágenes, no había manera en que pudiera haber abierto el congelador por ella misma. Otra cosa que es extraña es que el congelador haya estado en funcionamiento si se supone que la cocina está en construcción y no debería de tener luz, puesto que no tiene alimentos ni nada dentro de él. Un segundo hecho que llamó la atención es que supuestamente hay una cámara que estaba justo enfrente del congelador, pero en ese momento no estaba funcionando, así que no hay video alguno en el que se muestre que Kinika entró al congelador por sí misma. Otra inconsistencia es que, además del alcohol en la autopsia, después se hallaron restos de un medicamento para epilepsia en su sistema, cuando ella no estaba recetada para esta enfermedad ni padecía la misma. Se supone que la mezcla del alcohol, el medicamento y la hipotermia fue lo que la mató. Su mamá dijo que Kinika no toleraba el alcohol, y sus amigos en la fiesta dijeron que no había tomado demasiado. Se hace muy extraño que haya llegado a tal estado de ebriedad por ella misma. Ahora vamos con las teorías. Es obvio que los videos del hotel fueron manipulados porque alguien en el hotel la asesinó y por eso no quisieron mostrarle los videos en un principio a la mamá. Al gerente aquí en esta teoría se le encuentra muy sospechoso, ya que fue él quien encontró el cuerpo y además se filtró un video de él entrando a la cocina directamente a la esquina donde estaba el congelador y no tardó ni 7 segundos en entrar y salir a avisar a la policía donde Kinika fue hallada. Para llegar hasta exactamente el punto en donde Kinika fue hallada, obviamente te toma más de 7 segundos, ya que está al fondo, es una segunda puerta. Y además surgieron inconsistencias en las imágenes que se hicieron públicas después de su cuerpo ya sin vida. Una de ellas es que sus pechos estaban expuestos y en la uña tenía lo que parece ser un pedazo negro como de bolsa de plástico. La segunda teoría es que Kinika llegó ya sin vida al congelador, que la habían matado antes y la metieron al congelador. Hay un video que muestra a dos hombres entrando a la cocina cercana de donde la encontraron y comienzan a mover lo que parece ser el cuerpo de una persona. La otra teoría se trata del hotel, pero como un lugar para tráfico de órganos. Esto es más como una leyenda urbana. La siguiente teoría habla de que sus amigos la emborracharon a propósito para abusar sexualmente de ella, pero algo salió mal. Esta teoría surge por un livestream que realiza una de sus amigas y en el que la gente se tomó el tiempo de juntar todo y se alcanza a escuchar lo que parece ser un help me por parte de Kinika. La dejaron salir a caminar al hotel y la llevaron hasta esta cocina en donde trataron de abusar de ella, pero debido al alcohol le dio un paro cardíaco y falleció. Y al no saber qué hacer, la metieron dentro del congelador. La última teoría habla de un complot entre específicamente dos de sus amigas, llamada Monifa Shelton y Irene Roberts. Monifa era la mejor amiga de Kinika y ella fue la que la invitó a la fiesta, y supuestamente era el cumpleaños de Irene. Hablando con los testigos, uno de los amigos de Kinika dijo que la última vez que la vio fue salir con Monifa y Irene hacia el lobby. Le dijeron a Kinika que su celular se había quedado en la habitación y la dejaron sola. Monifa fue vista en un video de la cámara del hotel con unos zapatos. Vale la pena recordar que Kinika fue encontrada sin un zapato. Y por otra parte, en los videos que se ve de la búsqueda que realizaron los amigos de Kinika, no se le ve a Monifa por ningún momento y a Irene se le ve realmente en muy poco momento. Otro hecho que es muy extraño es que Irene hizo el livestream del que les comenté anteriormente, pero desde la página de Monifa, lo cual es demasiado extraño, y por si fuera poco, Irene desactivó su Facebook justo después de lo que pasó con Kinika, y cada vez que se les pregunta han cambiado constantemente la historia y no parecen confiables. Esas son las teorías más fuertes en relación a este caso. ¿Ustedes cuáles creen que haya sido la verdad? ¿Qué le pasó en realidad a Kinika Jenkins? A mi parecer, la teoría que tiene un poco más de fuerza es la de sus amigas, porque está un poco muy sospechoso y hubo muchas inconsistencias en esta parte. Ahora pasemos al segundo caso, al caso de Natasha Campush. Natasha Campush nació el 17 de febrero de 1888 en Austria, Viena. Fue una joven austriaca que fue secuestrada cuando tenía 2 años de edad. Natasha es hija de Bridget Sidney y Ludwig Koch. Sus padres se separaron cuando ella era una niña y se dice que su relación con su mamá no era realmente nada buena. Natasha tiene 2 hermanas mayores, las cuales se turnaban también para vivir con sus papás. Justo antes de su secuestro, Natasha había vuelto de unas vacaciones con su padre, ya que él tenía permitido por parte de la custodia sacarla cuando quisiera y poder verla en el momento que él lo deseara. Se fueron ese fin de semana y regresaron, como ya comenté antes, un día antes de su secuestro. El 2 de marzo de 1998, Natasha dejó su residencia para irse a la escuela caminando, como era muy normal en ella. Lo terrible sucedió cuando ese día no volvió a casa. Al principio se creyó que como Natasha no se llevaba muy bien con su mamá, había tenido una fuerte discusión con ella y que decidió irse de su casa. Pero todo cambió cuando un testigo declaró haberla visto subir a una furgoneta blanca y otros 2 testigos manifestaron que habían visto las letras G o GF en un distrito que es un distrito de la Baja Austria en la placa del vehículo al que la subieron. Los padres obviamente hicieron la respectiva denuncia de desaparición para que se empezara a realizar la búsqueda, pero no se logró ningún resultado. La policía llegó a ofrecer recompensa y se desplegaron muchísimos carteles pidiendo información acerca de ella. Se examinaron unos 700 automóviles con las características que los testigos habían descrito, incluido la que él después se supo que fue su secuestrador, Priklopil, quien vivía en Strasford, en la Baja Austria, a tan solo unos 30 minutos de Viena en coche. Cuando se le realizó la revisión de su coche, él indicó que esa mañana del 2 de marzo él había estado solamente en casa, sin nadie que pudiera comprobarlo. No se emprendió ninguna investigación adicional. La policía encontró su furgoneta sucia, pero él les comentó que esto era muy normal en él porque transportaba escombros, ya que hacía trabajos de construcción en casa. Además, carecía de antecedentes penales, lo que logró convencer a la policía totalmente de su inocencia. Ahora pasemos a lo que fue el secuestro en sí de Natasha. Durante su secuestro, Natasha vivió en un departamento de 2.5 metros de profundidad y solo 5 metros cuadrados en el sótano de la casa de su captor. Era un lugar cerrado, sin ventanas ni luz del día y poseía una puerta de acero. Durante los primeros años de su cautiverio, a Natasha no se le permitió salir de ese lugar en el que la mantuvieron encerrada. Estuvo 6 meses encerrada en la celda. Luego, poco a poco, su captor le pudo o le ofreció ciertos beneficios como subir a la casa para lavarse, etc. A los 2 años del secuestro tuvo acceso a una radio para escuchar noticias y a partir de junio del 2005 le permitió salir al jardín de la casa. Solamente una ocasión durante todo su cautiverio se le permitió salir completamente de la casa. Durante su cautiverio, Priklopil le suministró libros y la educó. Natasha dice estar muy orgullosa de haber podido escapar a las tentaciones como las drogas, las mañas compañías y el alcohol gracias a la educación que su captor le daba. Priklopil no solo amenazaba a Natasha con matar a quienes le pidiera ayuda y también amenazaba con suicidarse si ella se escapaba. La manipulaba mentalmente haciéndole creer que no había manera de salvarse. Priklopil solía festejar con Natasha sus cumpleaños, Pascuas y Navidad y también le hacía muchos regalos, lo que, desde mi parecer, pudo ser una gran causa o un gran desarrollo al síndrome de Estocolmo que a mi parecer Natasha desarrolló durante estos 8 años de cautiverio. Se sabe también que durante estos 8 años de cautiverio su captor abusó sexualmente de ella y hasta hay una sospecha de que pudo quedar embarazada de Priklopil mientras estaba en su cautiverio, lo que llevó a la especulación de que pudo haber tenido un bebé dentro de este cautiverio. Ahora pasemos con el cómo huyó de su captor. El 23 de agosto de 2006, Natasha estaba en el jardín de la casa limpiando el automóvil de su secuestrador y aprovechó un momento de distracción para poder escapar. Eran las 12:53 de la tarde ya y pidió ayuda a una mujer de 71 años que no entendía qué había pasado, pero que la acompañó hasta una estación de policía. Natasha temía demasiado ser descubierta. Confesó haber tenido el temor de que Prikopil asesinara a Natasha o a la mujer a la que le pidió ayuda o incluso a ambas. Cuando estuvo frente a la policía se presentó diciendo: "Soy Natasha Kampusch, nacida el 17 de febrero de 1988. La joven fue identificada por una cicatriz en el cuerpo que tiene de nacimiento, así como por su pasaporte y una prueba posterior que se realizó de ADN. Fue encontrada en un estado físico relativamente bien. Si bien estaba pálida y pesaba solo 42 kilogramos, el mismo peso que tenía al desaparecer 8 años antes, y solo había crecido unos 15 centímetros, lo que es muy poco para un niño de su edad. Sabine Freudenberg, que fue la primera oficial de policía que habló con ella, dijo que estaba muy impresionada por su inteligencia y su vocabulario. Después del oído hubo muchísimas especulaciones de que Natasha, como ya les comenté, sufría el síndrome de Estocolmo, ya que ella lo negó y después calificó a su captor como un criminal. Poco después de la liberación de Natasha, su papá abrió una cuenta en un banco con el fin de recaudar fondos para Natasha, ya que este requería durante años un tratamiento psicológico para superar los traumas tanto físicos como psicológicos sufridos durante su cautiverio. Este caso fue muy interesante, ya que yo siento que sí es posible que haya realizado o haya desarrollado el síndrome de Estocolmo a su captor, ya que durante 8 años fue con la única persona que se relacionó, y poco a poco el ver que le daba más permisos y el ver que pasaba sus cumpleaños con ella y todo eso pudieron contribuir a que ella desarrollara este tipo de enamoramiento, aunque ella lo negara, lo que es muy normal porque las personas casi nunca suelen aceptar cuando sufren este tipo de síndrome. Otro caso muy interesante es que se hizo una película de este caso que de hecho está en Netflix, si la quieren ver, se llama 3096 días, así por si no les quedó muy claro con esta transmisión qué fue lo que realmente pasó, pueden ilustrarse un poco mejor con la película. Esto fue todo por el programa de hoy. Muchísimas gracias.